Recién decíamos que necesitamos el enfoque económico con el enfoque de género sobre la economía en nuestro país y en nuestra provincia sobre todo. Vamos a conversar unos minutos con Camila Barón. Ella es economista y le vamos a preguntar, obviamente, por qué la deuda es con nosotras. Camila, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mañana de jornada de movilización en todos lados. Espero que estén preparándose también por ahí. Así es, jornada de lucha por toda la Argentina. Jornada de lucha. Ahí me contarán cómo viene la pampa. Uh-huh. Es una gran pregunta, ¿por qué la deuda es con nosotras? Me parece que es una consigna que ha permitido que entremos a la huelga desde un montón de lugares. Y por supuesto, uno puede pensar, bueno, ¿no? La deuda es con las trabajadoras, la deuda es con las cuidadoras, la deuda es con las niñeces, ¿por qué no? También. Y la deuda es, con lograr esa igualdad que jamás conseguimos, a pesar de que los feminismos tenemos una larga historia, ¿no? de conquistas, pero que seguimos teniendo también corremos con un montón de desventajas en un montón de aspectos económicos que puedo pasar a contar. O sea, algo de lo que siempre hablamos, por supuesto, es lo que sucede en el mercado de trabajo. O sea, cuando las mujeres salimos masivamente a tener trabajos remunerados, que fue como a mitad del siglo pasado, con más fuerza, y más aún a partir de los años 70, 80, la verdad que esa incorporación se dio de una manera muy desigual. Por un lado, por cuáles fueron los trabajos que fueron asignados a las mujeres, que un poco lo que vemos ahí es una repetición y una... se repite esa división sexual de trabajo que sucede dentro de las casas en el mercado. Y esa división sexual de trabajo en las casas, que bueno, siempre hablamos, ¿no?, del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que cae mayoritariamente sobre las mujeres dedican casi el triple que los varones. Tenemos ese dato así general, que después obviamente en cada casa es distinto y empeora en los quintiles de ingresos más bajos. Uh-huh. Digamos, es decir, las mujeres que pertenecen a hogares con menores ingresos, que quizás están por debajo de la línea de pobreza, la situación del tiempo que dedican al trabajo no remunerado es aún mayor. Entonces, es una desigualdad que se va ampliando, digamos, en cuanto, digamos, cuando no, más miramos el ingreso de los hogares. Entonces, esa ingreso en el mercado de trabajo, como decía, se dio en distintos sectores. En los sectores, lo que llamamos la economía del cuidado, es donde somos mayoría las mujeres, que son, en general se habla de la economía del cuidado para hablar del sector de la educación, el sector de la salud, y el sector de los cuidados propiamente dicho, digamos, las trabajadoras de casas particulares y las cuidadoras. Y son todos esos tres sectores, decimos que son sectores que están poco valorados socialmente, ¿no? En la pandemia fue muy evidente cómo esos tres sectores fueron la primera línea de contención, que son sectores esenciales desde cualquier punto de vista, y aún así la situación de las trabajadoras de esos tres sectores es muy crítica. En Argentina, por ejemplo, la situación de las trabajadoras domésticas y es un debate que también está dentro de los sindicatos, ¿no? De las trabajadoras. Algunas siguen utilizando el término doméstico, otras no. Yo prefiero hablar de trabajadoras de casas particulares. Las situaciones que tienen más del 70% de no registro, o sea, trabajan sin derechos laborales, a merced de una negociación muy, muy solitaria con sus empleadores, y esa es una situación que tiene que cambiar. Me parece que ahí hay una deuda urgentísima con ese sector, que son casi una de cada cuatro mujeres que hoy trabajan por un salario, o sea, que trabajan remuneradamente, lo hacen en ese sector. Creo que ahí es un foco muy, muy, muy importante, y que poder revertir la situación de esas trabajadoras implicaría realmente un cambio sustancial en lo que es hoy la desigualdad de género. Y bueno, y por otro lado, bueno, hablamos de deuda, es imposible no mencionar, bueno, la situación de Argentina como deudora del Fondo Monetario Internacional, y lo que se implica, y lo que implica que los feminismos podamos pensar una crítica general al modelo económico y en particular a lo que implican las políticas de ajuste, a lo que implican las políticas de recortes en áreas claves. Entonces ahí hay una defensa también de los feminismos de cuáles son para nosotras las cuestiones intocables, digamos, las actividades que sostienen la vida y a las que la economía en general debería darle más relevancia, ¿no? Vuelvo sobre esto con salud, educación y cuidados, ¿no? Tres sectores a los que bueno, en general cuando vienen políticas de ajuste o políticas neoliberales de privatizaciones, por ejemplo, o tendencias a privatizar, bueno, son sectores que empiezan a estar en peligro y que creo yo que los feminismos tienen mucha potencia para enfrentarse a eso. Camila, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Camila, ¿qué trabajos en estos momentos son más difíciles para el acceso de las mujeres? ¿O que hay una brecha mucho más larga? Bueno, se habla bastante de la brecha en los sectores más innovadores, en los sectores, por ejemplo, más ligados a la tecnología, al desarrollo tecnológico, al desarrollo web. Ahí hay una gran deuda. Es cierto que son sectores que hoy por hoy emplean igual a no mucha gente, pero incluso la brecha es muy grande. Entonces hay una demanda por un lado, facilitar que las mujeres tengan más acceso a la educación en áreas de ciencia y tecnología. Empieza a haber como distintos programas, y también a nivel regional, ¿no? En América Latina es algo que se está hablando mucho, de cerrar lo que se llama la brecha digital, que tiene que ver no solo con las habilidades digitales que las mujeres pueden tener, sino también y con los trabajos a los que se puede aplicar, sino también con un montón de otras cuestiones de la vida que hoy pasan por la digitalización o que pasan por el acceso a la tecnología. Me refiero, por ejemplo, a hacer un trámite que antes era presencial y hoy pasa a ser online, el acceso a la salud, y digamos, un montón de servicios que empiezan a estar digitalizados. Entonces, por un lado es cierto que se van a crear nuevos empleos en esos sectores y es muy importante que esos nuevos empleos que se generen no arrastren estas brechas de inserción y que las mujeres puedan participar, porque son sectores que en general además tienen muy buenas condiciones laborales, ¿no? Buenos salarios y en general son trabajos digamos, registrados. Por otro lado, esto otro de, que nadie quede atrás en poder acceder a la tecnología como un derecho humano, digamos, incluso a la conexión, a la conexión a Internet como un derecho humano. Y ahí también hay un tema interesante para charlar, porque como sucede en muchos otros sectores, cuando hablamos de plataformas o de economía geek, de economía de plataformas, hay un sector como que puede ser considerado innovador con altos salarios, pero hay otros sectores que tienen que ver, por ejemplo, con las apps de reparto, digamos, bueno, algunas de las economías de plataformas, que también tienen mucho riesgo de precarizar, ¿no? Y ahí también hay todo un trabajo, porque en general se proponen como trabajos muy aptos para las mujeres porque tienen horarios flexibles, porque es posible trabajar cuando uno quiere. Entonces suele decirse, bueno, las mujeres tienen tareas de cuidado a cargo, son trabajos muy buenos para ellas, y ahí lo que se pierde de vista es, por supuesto, la falta de derechos. Y por otro lado, el intento de mejorar la corresponsabilidad de los cuidados. ¿A qué nos referimos con corresponsabilidad? Bueno, que la tarea de cuidados es una tarea compartida, que no recaiga, como cae hoy mayoritariamente sobre las mujeres, sino que también participen de igual manera los varones, y también participe el Estado y las organizaciones, los empleadores privados, que puedan también ser activos en ese reparto. Uh-huh. Cuando hablabas de precarización de trabajadoras de casas particulares, también pensaba cuántas mujeres pueden llegar a tener jubilación, ¿no? Eso sí. También me imagino que debe ser un número muchísimo más inferior que los hombres. Sí, por supuesto que el sistema previsional castiga a quienes no han tenido trabajos registrados durante toda su vida, y hay como sabemos, tan sobrerepresentadas las mujeres, por esto que venimos conversando, ¿no? Que los trabajos que a los que se accede en general son trabajos con una más alta tasa de informalidad y al mismo tiempo las tareas de cuidado, digamos, que ocupan a muchas mujeres a tiempo completo, hasta hace poco tiempo no eran reconocidas, ahora se reconoce dos años de aporte por cada hijo que una mujer que quiera acceder a una jubilación pueda computarlo. Entonces, esas son medidas muy importantes para ir cerrando esas diferencias y también para reconocer, sobre todo, el cuidado como un trabajo y también como un derecho, ¿no? Uh-huh. O sea, no solo como un trabajo, sino como un derecho a que haya personas que estén, que puedan disponer de su tiempo para cuidar, para cuidarse, decimos también para el autocuidado. Entonces me parece que ahí, que pensar la cuestión previsional asociada a estas brechas es muy importante y no es algo que haya sido evidente hace algunos pocos años atrás. Digo, son medidas bastante nuevas, digamos, para nuestra larga historia. Justamente este último programa en el que se reconocen en realidad se compensan los años de cuidados para la moratoria o para la jubilación, surge a partir de este informe que en 2020 presentó la Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género y que daba cuenta de que el trabajo doméstico y las tareas de cuidado no remuneradas representan un 15,9% del PBI. Y uh-huh. Es el sector que mayor aporta a la economía, porque la industria al PBI le aporta un 13,2%, el comercio un 13%. Digamos que la sostenibilidad estructural del sistema económico de nuestro país está en el trabajo doméstico y las tareas de cuidado no remuneradas. Sí, ese es un dato que es muy elocuente, sirve mucho para eso, ¿no? Para mostrar el peso que tiene. También para hacer un ejercicio un poco hipotético de qué pasaría si todos esos trabajos tuvieran una remuneración, ¿no? Básicamente estalla el sistema. Claro. Entonces, creo que ahí, por un lado, ese número nos sirve mucho para decir eso. Y después habrá otras discusiones que a mí me gusta dar y que son interesantes respecto de qué pensamos, que habría que hacer, o sea, que habría que hacer, cuál sería el camino, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado, bueno, una remuneración para el trabajo doméstico no remunerado, o sea, digamos, generar salario para el trabajo doméstico no remunerado, ¿qué implica eso? Y ahí los feminismos y la economía feminista han discutido mucho respecto de, bueno, pero si vos fijaras un salario para eso, quizás no, lo que habría también es una falta de distribución entre, o sea, quedaríamos fijadas las mujeres en esas tareas. Entonces, ahí es como, bueno, ¿cuáles son las medidas que se pueden ir tomando? ¿Cuáles son las formas más potentes de que ese trabajo tenga una distribución más justa? Uh-huh. Y es una distribución más justa la que tendríamos que pedir no solo al interior de los hogares, sino también en el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a servicios de cuidados pagos? ¿Quiénes no? ¿Cómo es eso a nivel provincial? ¿Cómo es eso a nivel regional? ¿Qué pasa en las comunidades más pequeñas? Uh-huh. ¿Qué pasa en el ámbito rural? ¿No? ¿Cómo se organizan los cuidados? ¿Cómo suceden esos trabajos no remunerados? Nos da una pista de poder pensar también qué habría que hacer para modificar esa distribución que hoy por ahí es muy injusta. Uh-huh. Una de las medidas que reclamamos tiene que ver con la mayor cantidad de acceso en el quintil más pobre o más empobrecido a los centros de cuidados de primeras infancias, ¿no? Que hay tan pocos a veces de acceso público. Sí, totalmente. O sea, el de 0 a 3 años es como el momento en el que también más cuesta y eso impacta muy fuertemente en que las mujeres más jóvenes, las que tienen niñas a cargo, se ven como expulsadas del mercado laboral. Entonces se genera un círculo vicioso de falta de autonomía económica. La falta de autonomía económica también genera dependencia a veces de relaciones que pueden ser complejas, incluso pueden tener situaciones de violencia. Entonces la autonomía económica está muy ligada a la posibilidad de contar con redes de cuidado que sean estatales, de organizaciones, afectivas también, pero bueno, eso está muy relacionado con después las desigualdades que se vuelven eso más complejas de desarmar, ¿no? Cuando una mujer es expulsada del mercado por no poder acceder a eso, ¿no? A una ayuda, digamos, para el cuidado de sus niñez, bueno, luego eso tiene consecuencias, por supuesto, en su autonomía económica y en su autonomía física. Otro dato que es importante, o que a mí me parece importante, ¿no?, es que estamos planteando que la deuda es con nosotras, pero a su vez somos las más endeudadas con el sistema y además las que más pagamos. O sea, estamos endeudadas, pero somos cumplidoras. Es realmente un... Por eso también cuando las mujeres piden acceso a algunos préstamos, se los dan porque saben que las mujeres cumplimos. Eso es también un hecho estructurante en la economía. Sí, creo que también es como de alguna forma un reflejo del estado general de la economía, donde bueno, las deudas por consumo vienen aumentando hace mucho tiempo, digamos, las tasas de interés siempre castigan a quienes menos tienen también, ¿no? Quienes se endeudan con entidades no financieras tienen también unas tasas desorbitantes, y eso hay que solucionarlo. Y por supuesto que, de vuelta, que la vulnerabilidad de quienes tienen personas a cargo, por ejemplo, niñas a cargo, tienen que cuidar de alguien y tienen que acceder a algo tan elemental como la comida o medicamentos, es una locura pensar que esa persona tenga que endeudarse para ese tipo de consumos. Entonces, ahí hay todo un trabajo para hacer de poder identificar qué tipo de deudas son las que están teniendo las mujeres, por qué tienen ese tipo de deudas, con quién se endeudan y cómo hacer para desarmar esos procesos. Así que sí, la deuda es con nosotras también va a lo concreto, muy concreto, de la situación de endeudamiento de las mujeres y de cómo eso impacta también en la cotidianidad y en la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Como decimos. Claro. Camila Barón, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que tengan una buena jornada de lucha por allá. Y que nos manden sus audios, sus fotos de cómo fue todo. Abrazo grande. Gracias, chao, chao. Conversamos con Camila Barón, ella es economista, es militante, feminista, por supuesto, acerca de las miradas sobre la economía que tenemos que tener desde el movimiento. Me parece re importante que comencemos a hablar de violencia económica, no en tanto el vínculo intrafamiliar o directo sexoafectivo con un agresor, sino de la violencia económica que sufrimos a través del sistema económico de capitales, de concentración de capitales, sobre todo. Y bueno, a ver, decimos a los que están escuchando, mírennos o déjennos hacer, dennos un lugar para que empecemos a hacer. Ya venimos. 2023. Del derecho y del revés. Una ley de paridad política, pero nunca una gobernadora. Una ley de seguridad ciudadana, pero policía fuera de la ley. Una ley de cupo trans, pero la ley es la trampa. Año redondo. 2023, año redondo. 4 décadas de democracia. 1 década de Radio Kermés.